الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرا بجول بجول وبين دوغو جول فطر جماعة جول جيد جماعة جول ترابيح إن بين ساعة جول ترابيح جول إليمان ها إليمان فرليهم هو رجال ممديسان ويكون كاجولي جمو فنون أن تلمينا مسلمينا وجولوا بتراويح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نينا بندم بيا وعليكم السلام أسماني لم ورحمة الله وبركاته. هريم وانا رتو دا سلمينا قا تدود سياما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رتو ها رتو كبردوم ها ودا بس اي نام اللكو مجو وركو ما كوارك وركو ما ليلة القدر ومي يدك دي دكو اللي يد دكو ومي جنغو ما هر wirtu kadi ha bonna kalis bandiraabe seyram en bi yewtere korka nayi hande ko nayi korka alhamdulillahi rabbil alamin ha joni bandiraabe julbe teddu moddu fisibe jamanaabe jambe gonden koy suratul isra la ilaha illallah wa ma adraka ma isra en kalil e darsul binudu hakki allah en bawa haldudu fuf e hakki jinnaado en bawa hakku haldudu fuf e hakki arani e hakki miskina hakki koddido e hakki bandiraabe sel allah makko yidde en e yurmade en o neli nelado yurmende o e ayji makko ko ayji yurmende bandiraabe jubbe kide ko Allah wi wala taqtulu awladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah deesan Allah de wonno mo yidi en o wala taqtulu anfusakum wala tulqu bi aydikum ila tahlikum hono mbare koy mon horo kalke koy mon hande e odo aya Allah wi horo mbare bibbe mon en biino mo yida hay jibinde o mo oya haw hore makko o oya bibbe makko tay kulda ko wasde wala bittede Allah wi ma arsuko bibbe ma kanko jogi nahnu narzuqukum wa iyahum arsuko ma kan ko Allah jogi bibbe ma mbara nanan ko Allah wi ko wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun fa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tanṭiqūn wa in min shay'in illā 'indanā khazā'inuhā la ilaha illallah Allah min jigi magasin hunde fof Allah jigi magasin mum e nyaabo jigi dum magasin hunde fof mbaasa oyde biye mbaasa oyde mamma e papa nawama galle retraite bandiraabe sehilabe eena dum non yo bernama dej pawdira koyde aha fawdira taw wondane mawni kinare bandiraabe sehilabe eena serna de bi odo aya tindin ko Allah buri jinnaado yurmaade bimno jinnaado yurmani bi ko ni ayi jinnaabe hewbe so biddum yani mi yani julani so admantan mi hudima yani yo Allah hude dembo gorto mi haale hudi biye ko no hudi dum de balal yanay biddo o monni bandiraabe sehilabe baade han o doftaaki mo o hudam e kanguno o julani fajir o yahani jama mo wada bal ko na hudani mo enen hewbe men cikkar ko hakke mumin buri hewde hakke Allah wallahi bede watta jomiraado sen doftima Allah e bibbe men doftono en sa bibbe men doftaaki sen doftanima Allah daaba doftono en sen doftanaki Allah hay daaba doftanaka en waji gor o yi hay so jomtul makko furi ma mom o ma don bakkar mo wadi bandiraabe sehilabe enam de semna be bi Allah buri yurma aden bibbe men kanko buri yidde bibbe men e koy men ndeysa dum so Allah yamiri en yen yamiri bibbe men mbaden ko Allah wi ko bandiraabe sehilabe enam dum wadi ndeysa to ndonu Allah fecci ha furi gor foro ka hakke mum bandiraabe sehilabe jinnal su biddo may jogi hakke mum yumon jogi hakke debbon jogi hakke cugle dido hakkeji ko Allah fecci dum ha laabi kala biido en lundo feccere Allah de on ata jengul ko Allah fecci ko so salima dum tan on ata jengul Cheikh Ousmane wallahi ko min wi ma non man adana aya o dum wadi de nelaade wi la wasiyat li warif on don biddo ndeysan dono o wasiyantaake bibbe ma ada weli o da ada wela dum odo mo belada biya dum e mi rokkimo gallam odo so mayi mi rokkimo biigel mi rokkimo puccingo salata sa mayi kambe fo poti e peccal Nu'man ibn Bashir sumi jinan bammo ko arene lad o wi ya rasulullah odo Nu'man mi rokki dum gesa e ko nandi hen o wi bibbe ma fe gorfo rokki dum gesa o wi ala o wi rutu mi sedata ko de do bonante mi sedata ko dum so nelada sedaki hude fitiko mo jani bandiraabe sehilabe enam dum wad neddo rewa Allah dubi chapan jeegom o aray mayto o wasiyo wasiyo mo fewan o nata jengul la ilaha illallah muhammadur rasulullah o wayli nyaawore allah ibnu mas'ud wi ne la sallallahu alayhi wasallam o yi gol neddo en golla jiyaade en golla gollal e golle yimbe aljanna ha heddo hakkunde makko tan e felo e aljanna kudol makko ado o wada golle yimbe jengul o nata jengul la ilaha illallah majju bonnante o hunire jof o jofnira bonnande battane bonde mattane bon hol sababu sabu nden wasiyotode o do biddo ko kabdo yum ko ciurido yalti galle o wi o rokata dum o do debbido debbo ko jaltudo galle ene rasata o welako o wi kadi o do ronata ko Allah fecci ene fo eden gofa Allah ala fo mo wofata Allah so Allah hokki hakkeji hokku hakke Allah hokki goto mum fo ndeysan hakke mum dum wadi e jahiliya ta jahiliya rew en donata debbo way ko no mar way ko marsandis ni teddinaka hormaka ha joni to wete est west be do tuba kobe amerik nabe britane france be nyamtinten be wallahi enen buri be wonde moderne ha joni galleji non et londres wala en angleterre hay inde yettode de ko biddo afa o tan kanyum ronata yettode hedi bo ndonata dum debbo mbade watti ronde ko boyani e west bandera be sefi ndonum mum wada ak barke so gorko seedi debbo be pecce jawdi gorko e hakkunde ala dum ko toñange mem artu hen bandera be sela wallahi enen buri be foccade enen buri be fewde debbo to islam yummirade biya da arabi mu uf en jahili en kalim biido neddo en ras en ronta der tobere mabartu en e jahiliya gorko biddo gorko so bamu sankema ronta jom sudu bamum resta dum wala hawla wala quwwata illa billah jode islam kala baddo dum o warete allah debbo yummira teddude e gorgila teddude sa yi paris wala londres wala amsterdam wallahi rew jeere ko beddaji ay no gijile jeere ni no nana ogge yeeru ko non rew jeerte e beddaji ene jeey koy mun ko enen dum ala islam bandirabe sallallahu alaihi wasallam yummirado biida harawi uf nelaade sa jogi bandiraɓe ɗiɗo rewɓe anihiɓe haɓe ndesama anaati aljanna aɗa jogi ɓiɓɓe rewɓe ɗiɗo yo won tato yo won goho anihiɓe nedi moƴƴiɗo anaati aljanna kono noon an ko puntirma ɓe mbima e onon julɓe debbo e gorko potani donu gaɗemi haalano on bandiraɓe sehilaɓe diina ne wayi teddinde oɗo debbo yummiraɗo an ɓiɗɗo an nafkatamo bandiraɓe sehilaɓe caggal no mbatta an nafte ha o maaya walla ha maaya debbo mako an nafkata ɗum ha maaya walla o maaya ɓiɗɗo debbo an nafqatamo ha o rese so resama joom galle makko nafqamo so joom galle o maayi o rona ɗum o rona sumun so ɓiɓɓe makko doni ko ɓuuri hewde ko ɓiɓɓe makko ene ñamminamo ene jabnamo kanko kalis makko ko diftugo ko inde ko mali ko basan ko ɗum ɗo toppiti o yoɓata kerema somo wonde bani ko gorko o yoɓata mbuuɗo o yoɓata kuura o yoɓata haydara i an min yoɓata kuura min yoɓata école min yoɓa foof kan peccel poten ala en potata an kalisma mofti ɗum jara indi jara diftum min mi dépasse e ma so papa maayi walla mama maayi walla min mi maayi bandira koko mayate en potata e ndonu ko ɗum ɗo noon ɓe puntirma ma vraiment émancipation de la femme debbo hortunaka islam wallahi islam kañum teddin debbo mbiɗa debbo sa nehi ɗum tana moƴƴini a naati aljanna nelaɗo wi oyi rewɓe teddiɓe teddinde rewɓe tan ko tedduɗo oyi hoynata tan ko koyɗo bandiraɓe sehilaɓe e nam mbima a teddina debbo laɗa teddin debbo e nam e nam ɗum noon bandiraɓe julmbeɗa ko ata hul fawdir koyɗe arsugo ma ko allah jogui arsugo ɓiɓɓe ma ko allah jogui arsugo joom suudu ma ko allah jogui e nam ɗum waɗi jomiraɗo wi aya kawniɗo keɗe ɗe ko allah wi abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an min allah faridatan min allah abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan min allah so ayir wadi jumre ko min jumbe bandiraɓe jumbe enam sernaɓe mbi oɗo aya oy ɓiɓɓe ma e babiraɓe a anda hen hoole mabɓe mo nafore ɓuuri ɓadade aɗa yiya jinnaɗo joni joni ene nafqanno ɓiɗɗo ɓiɗɗo joni joni finan daña kalisa hew watta nafqude jinnaɗo babiraɗo safrano ɓiɗɗo ɓiɗɗo watta safrude babiraɗo so yummiraɗo safrano ɓiɗɗo ɓiɗɗo watta safrude yumma ɓiɗɗo ko yummiraɗo ñammintuno ɓiɗɗo watta ñamminde ko ni wayi e ɓiɓɓe maɓe kadi oɗo mo mbiyanɗa ko kuɗaɗo pina subaka tan o wonta joom kalis o wonta joom jawdi o wonta o watta nafqude ma nden hay somo disno a disnorako fondu ɓiɓɓe ma e gilli aha ɗum noon aɗa wawi ɓurde e gilli kono kay e dokkal aha sa rokki o dokka o so ronki ɗum a waɗi bakkar bonɗo ha tengte sa wasiyima oɗo yo ron oɗo ronata la ilaha illallah a waɗi bakkar bonɗo bandiraɓe sehilaɓe e nam ibnu masoud o wi nela sallallahu alayhi wa sallam an kam hol bakkar ɓurɗo bonde muy bakkat bonde bon Allah tagma ponda neddo wala ponda e daaira wala ponda e groupe e Allah so daaira mon wiyama dar ngedde daro so groupe mon wiyama dar ngedde daro so club mon wiyama dar ngedde daro so Allah jelkiram so qur'an jelkiram so diina jelkiram hay dar wayma ko fusni dum do woni nit jetta ponda neddo wala burna neddo wala groupe wala club wala parti e Allah subhanahu wa ta'ala o yugrefti en o yi marabiye sabo hulde hade mako nyamde de ma bandiraabe seylabe o yugrefti en o yi pidja e jom suudu koddidama wala biddebbo koddidama o do hadis mami artu hen o mon to bukhari 44 77 la ilaha illallah muhammadur rasulullah inam bandiraabe juube al yatim wa ma adraka ma al yatim wala taqrabu ma al yatim illa billati ahsan hatta bil wajd woro o do mo papa may o mo yurmini yumirat ligaki babirat ligaki kawdat ligaki hay gor ligaki tatta khalis makko nyaama dum a nyaami jeengul Allah wi innal ladhina yaakuluna amwal yataama zulman inma yaakuluna fi butun nar on nyaamo khalis al yatim ko jeengul o nyaama rabbandiraabe sir la ilaha illallah muhammadur rasulullah holko jari dum holko jari dum bida wasyaslawna sa'ira ayno jawdi nawirte e mishwini ko non jombote darge holko suppo kanjo nafma holko rewbe nafma holko galle o nafma holko oto o nafma bandiraabe sehilabe inam ñamde kalis alitim jeya koy bakkruji jeedidi burdi bondi di fijeto ko en jeya mbilew ko en jeya ñamde kalis alitim e riba ko en jeya e yo Allah donde de dido bakkruji bondi en kale no bisso ko waji goto ko minni ko wala mawni arabe biata ko akhu ne way wonde mawdu mawni rad wala minni rad may ndeysan en opiculer gorle e debbo gorko ari o yidum gadde bande kam kayir mi topoto ten rejidi mi topoto galleji di o wadna kayir ko re procuration ko power authority o ñetti galleji o yeey o ñettelji o yeey o doge fay amerique yeey amerique won ton o moore business o heewi kalis o rus in blonde blondette américaine jom gete daneje tal bandiraabe seylabe e nam sam kalis riba o kalis al yatim o won ton dañi kalis sa heewi o arti suri be sikko siri wonno o mahi galleji o wadi isinaji ha feewi ha feewi yummiraado yum cukalel ngel wi ande ka bamma cawdi arti yaay mo yorko en seede kalis cukalel ngel yaare 20 ans yimo baba kalis o arukara kam gedalam e miras babam o yima fa royende fumo le camp foot le camp ko nombe badata bandiraabe seylabe cukli wi ene waya yumiraade mettini de sa kono non jamma ya hayy ya qayyum ya allah ya allah ya allah wallahi umma labbayk labbayk labbayk o do gorko de san o may galle ha yoodi ala foko wadan hen o yibbe sum makko yo umma etats-unis ara debbo touba ko non de sukabe de bosier kambe fo be ngari o yi airport yettude be hayyo papa very swile welcome welcome nice to see me I miss you do fof mi yewoni ma bandam be jole orta mabbe be kor be jiyo galbe keso be mbadi accident wana accident mbadi ko askida askida tati lardi hay gor fidani no fur bandira be sila kalisaji di izinaji di fof kango gildo cugal gordo rodi dum ala fo dono mo sona o do al yatim o nawi kaaris o liggini cukalel o waɗi usinage o waɗi autoji may galleji cukalel e yummum ngari kati koɗe galle taw galle ɗe feewi omo fewje Allah ne fewje wa makru makrullah wala khairu makri la ilaha illallah hodo Allah ene hulɓini aɗa fewje jamma aɗa ɗisa ɗum ɗo aɗa ubba ɗum ɗo taw ko ubbata ko mayde ma taw ko ubbata ko jeygol ma wala hawla wala quwwata illa billah bandiraɓe sehilaɓe kalisi al yatima e fijirde e liggade yimɓe en mbi ko bone ha tengte nelaɗo wini o ɓuuri bonde bakkar foof ko lelɗoɗa ñafoɗe kongogol pijja e jom suudu koddiɗoma ma en gartu hen ɓen ɗon rewɓe mayɓe eɓe nanni ɓiɓɓe ɓe dagaki e galle gorko ñande darde en ɗima liggorte kene wayno kono bafɗini ko ɗum ɓe liggorte ɓeɗo fijoɓe ene mawi tubani ko duuɗe kuɓɓote e farjiji mabɓe bandiraɓe sehilaɓe yo Allah hokken tubde hade men mayde koye korko gonɗen lewru tuboye Allah wi wa tubu ilallahi jamian ayuha almuminu laallakum tuflihun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala almursalin alhamdulillahi rabbil alamin.